¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo les va? Digamos que la cabecera de la mancha justo en este momento viene con todo su vigor doblando desde calle San Luis a Buenos Aires, buscando justamente el lugar de encuentro allá donde ustedes tienen todos los equipos de transmisión. La verdad que viene con mucha fuerza. En cada una de las esquinas, en el trayecto de San Luis para acá, se fue deteniendo y se fue armando una especie de mini acto en cada lugar. Recordemos que la movilización arrancó a partir de la hora 17:30 aproximadamente, y en este momento, ya dos horas prácticamente de arrancado, estamos justamente en otro de los momentos de los actos. Como escuchan, se produce un pequeño silencio, y en este pequeño silencio vamos a tratar de escuchar qué es lo que va a suceder entonces ahora nuevamente acá en cabecera de movilización. A ver, ¿por qué estás acá? Mira, mi nombre es Fabián, soy Aire Libre, estamos transmitiendo para Aire Libre, la radio comunitaria de la zona oeste. ¿Por qué estás acá? Estoy en memoria de los desaparecidos por los asesinados durante la dictadura militar, pero por sobre todo por todos los crímenes que se están cometiendo en esta supuesta democracia, que no es más que un disfraz. Digamos que en los últimos años, digamos, va disfrazando cada vez más y se va convirtiendo en otra cosa. Sí, es lo que pienso. Es un circo llamado democracia, es un verso que nos meten para que nosotros estemos creídos de que estamos viviendo en un orden de cosas que nos favorece, mientras lo único que hace es criminalizar la pobreza, criminalizar a las personas que luchan, asesinarnos a sangre fría. Nada, destruye, no construye absolutamente nada. ¿Cómo es tu nombre? Estefanía. Estefanía, gracias. Bueno, y así como la voz de Estefanía, entonces la voz de la cabecera de la movilización, con esa potencia, recordemos que ya, digamos, no son nenes ni jóvenes los que están en la cabecera de la marcha, pero mantienen esa potencia y ese vigor que hace que justamente se siga trasladando esta idea de la memoria a lo largo del tiempo y también al resto de las generaciones. Recordemos que Estefanía no tenía más de 20 años, 20 y pico de años. Y ahora, por ejemplo, me encuentro con... ¿Cómo es tu nombre? José Armando Berlo, sí. José. Estoy en el taller de periodismo también. Justo que te envío, te envidio. Contame, sí. Contame cómo llegaste acá. No, llego, no, seguido, hace 12 años que vengo seguido acá, no es una cosa de ahora. Si es por eso, yo hace el 86 que vengo a la marcha. Lo vengo de forma así, de forma independiente, ¿viste? Porque solo esto de que, estuve un tiempo militando la corriente grande de Pino Solana, ¿te acuerdas? Porque era, bueno, un poco media larga la historia, ¿viste? Pero lo que primero que luchaban eran, me acuerdo, los maestros que hicieron la carpa en la Plaza San Martín, algo me viene a la memoria. Y me acuerdo la canción que decía, a ver, que aumenten los salarios y que no paguen más al Fondo Monetario. Bueno, está vigente eso que está, el cántico que hacen ellos. Y bueno, está bien, ¿no? Yo no soy un poco medio crítico asunto de las marchas, porque está bien, hoy es un día especial, ¿sí? ¿Entendés? No puedo hacer, pero me parece que ya, no sé, algo como esto, en las marchas me parece que es muy poco todavía, ¿sí? Tenía que agruparse más personas, más formas así, gente independiente, que las marchas vayan hacia otro lugar, sea cero distinto. Por ejemplo, nosotros no tenemos ni idea, Provincia Unida, para Cuatro Plazas, y en Cuatro Plazas que bueno, terminar en el Patio de la Madera. Más sabe que acá hay que hacer su materia, gente, porque yo soy un poco medio chistón, crítico de todo, porque, bueno, no solamente crítico, sino que tengo idea. Fabián. Estamos siempre lo mismo, ¿entendés? O sea, si vamos a matar, los cariazos no pasa nada, el cordobazo no pasa nada, el correntinazo no pasa nada, por decir así, con todo respeto a los que lucharon, ¿no es cierto? Pero me parece que hay que darle un toque final, no como que la gente la cansa. José, muchas gracias. Te agradezco mucho. Fabián.